una noble tradición esto de celebrar el aniversario de Osorno con un desfile como lo hemos hecho el día de hoy. Espectacular, mucha gente participando, fundamentalmente los jóvenes estudiantes, el ejército, carabineros, pero yo creo que es momento propicio también para hablar de las cosas positivas. Yo creo que Osorno se merece un alto en el camino para poder reflexionar sobre las cosas que le han hecho bien. Yo creo que Osorno ya está cambiado, los últimos 7 años le hemos dado un vuelco fundamental a lo que es la construcción de una nueva ciudad. Yo creo que los espacios públicos ya están renovados en todas sus formas. Necesitamos, ¿cierto?, aunar voluntades. Yo creo que aquí a la gente no le interesa, no sé, estas cosas de denuncia y cosas por el estilo. Yo no sé hasta qué punto la gente vive de eso. Yo creo que lo importante es que seamos capaces de buscar soluciones a los problemas que tiene la gente. En la medida que las autoridades se pongan al servicio de la gente buscando soluciones a los problemas, a los sueños, a las inquietudes, yo creo que vamos a ser un territorio mucho más amable y mucho más participativo.